Estamos en la víspera de un nuevo 25 de mayo, día en el que las y los argentinos conmemoramos la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio, pero también recordamos otros hechos de la historia más reciente. La asunción de Héctor Cámpora en 1973, hace 50 años, hecho que terminó con la proscripción del peronismo, y mucho más cerca y contemporáneo para muchos de nosotros, en 2003, la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Y decíamos al inicio de este programa que lamentablemente en lo local tenemos que agregar otro hecho al que nos remite esta fecha, no a esos hechos de otras épocas que eran mejores, sino que nos remite a la impunidad que tuvo ese atentado del 25 de mayo de 2021 en pleno centro bahiense, cuando una explosión voló una de las ventanas del Ateneo Néstor Kirchner, un lugar de encuentro para la militancia, donde dos legisladores del Frente de Todos tenían sus despachos. Pero para hablar de todo esto, nos visita una vez más Ayelen Durán, senadora provincial del Frente de Todos. Ayelen, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Juani, como acá estamos, ¿no? Una vez más. Gracias a vos porque te haces siempre el tiempo para pasar un ratito y charlar con nosotros. Un año más del atentado, son dos, no ha pasado tanto tiempo, no lo miramos desde lejos en la historia. Y por eso te quiero preguntar, ¿qué pensamientos, qué sensaciones transitas por estos días? Sabiendo que, creo que te pregunté exactamente lo mismo hace un año por esta fecha, y que en el medio la causa ha estado virtualmente paralizada. Todos los avances que hemos conocido, que son muy pocos, son en relación a los otros atentados que se produjeron posteriormente, pero del atentado en el Ateneo Néstor Kirchner no hay prácticamente ninguna novedad, ¿verdad? Verdad, así es. Creo que es la misma sensación que tuvimos ese día, porque, bueno, ese día dijimos que si no había la resolución o justicia en nuestro caso, iba a haber primero impunidad y segundo si iban a ocurrir otros atentados. O sea, lo mismo que dijimos ese día a la mañana, lo dijimos y sucedió. Entonces, y después vemos que también tiene que ver con la escalada de odio y violencia política que culmina con el intento de magnicidio a la vicepresidenta. No los vemos como hechos aislados, ¿no? Como que tiene que ver con la violencia política que sufrimos en lo local y en lo nacional, ¿no? Y siempre lo sufrimos los que estamos siendo parte de este espacio, ¿no? Los que tenemos estos ideales. Sí, y lo que sucedió aquí en Bahía Blanca, sin lugar a dudas, no lo podemos pensar separado de lo nacional por el tipo de cosas, ¿no?, que decía ese folleto que dejaron, y por la estigmatización tan fuerte contra la Cámpora, que es la organización a la que vos pertenecés, que durante años y años hemos visto, ¿no?, un ataque constante, pero yo no recuerdo aquí en Bahía Blanca algún episodio. Digo, es más un odio importado que nos viene de los medios de comunicación, pero no tiene que ver con sucesos que tengan que ver con la agrupación que vos pertenecés aquí, ni tampoco recuerdo del otro lado, ni políticos ni comunicadores con un ensañamiento particular, digo, de aquí de Bahía Blanca. Es una violencia que los bahienses hemos importado, lamentablemente. Sí, porque recuerdo que ese día, o sea, todo el arco político y todo el arco de las instituciones de Bahía se solidarizaron con nosotros al instante. Hemos firmado en las cámaras, o sea, repudios compartidos, gente que de otros espacios políticos que ese día, que el día que sucedió la bomba, nos fueron a visitar, se solidarizaron. O sea, me parece que no tiene en 40 años de democracia en esta ciudad no lo habíamos vivido después de la vuelta de la democracia. Entonces, pero sigo sosteniendo que tiene que ver con la violencia política generada, con el clima, ¿no?, de violencia política, que nada tiene que ver con nuestras prácticas colectivas cotidianas, ¿no? Nosotros somos una organización que realizamos jornadas solidarias, estamos asistiendo a los sectores más vulnerables en la ciudad. Nos damos debates, discusiones sobre cómo mejorar, transformarnos. Me parece que, que me quedo con eso, ¿no? Con que después de la bomba siempre digo que agradezco a los compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo para sobrepasar esa situación y seguir militando, ¿no? Sí, sí. Y eso te quería preguntar, ¿cómo están los ánimos hoy en día entre los compañeros? Sabiendo que se viene la fecha, sabiendo que viene el recuerdo, digo, mirando de afuera, no pareciera que los hubieran frenado, se los ve muy activos. ¿Cómo tuvo algún efecto más allá de lo que vimos en la foto, ¿no? Del destrozo material? La pregunta es si los perjudicó a ustedes como grupo político en el sentido de aislarlos, de que se instale de no vayas ahí que es un lugar peligroso, de que cuidado no te juntes con la cámpora que están amenazados, o por el contrario, si pudieron seguir con sus actividades en relativa normalidad, digo relativa porque no es normal que pongan una bomba. No, creo que por eso lo que hablábamos recién, yo destaco la fuerza y la convicción de nuestros compañeros para y el amor que tenemos hacia la militancia y el amor colectivo que tenemos a la organización, porque eso no dejamos de militar, no hubo ningún compañero, también estuvimos acompañados, o sea, fue un proceso difícil, pero bueno, siempre nos sentimos muy, muy acompañados, ¿no? Bien, bien. Y volvamos en lo que es nuestra memoria ese 25 de mayo de 2021. ¿Vos cómo lo viviste? Me imagino que te despertaste con esta... No, me desperté con un llamado telefónico, claro. Muchos llamados, entonces eso a las 4 de la mañana. No es normal que te llame tanta gente. A las 4 de la mañana, me desperté y ahí fue el llamado, que es lo que nunca pensé que uno iba a vivir, ¿no? Que te llamen y te digan, hola, sí, ¿qué tal? Vení, por favor, vení, que pusieron una bomba en el local, en el Ateneo, como nosotros lo llamamos cotidianamente. Vení. Bueno, y ahí esa ida se me hizo eterna, hasta llegar y verlo, ¿no? El shock de, como he vivido el primer shock de la vista del lugar destrozado. Ahí como que en el principio como que no entendés qué sucede, ves los destrozos, y después lo que hablábamos con otro colega hace un ratito, es el proceso de entender qué es lo que había sucedido, ¿no? Primero internalizar que habían puesto una bomba y después entender el proceso de decir, esto tiene un trasfondo, esto, y después con las pericias que fue premeditado y demás, uno ahí va adquiriendo hasta ponerle la palabra atentado también, o sea, esto es un proceso, primero decíamos la explosión y después... Horas después, no, esto fue un atentado, esto fue violencia política. Todo un proceso fue, o sea, un proceso de horas, pero un proceso de internalización de lo que había sucedido. Claro, incluso, digamos, en la investigación luego se encontró un detonador, se cree que fue una explosión remota. Remota, sí. Con pirografina, o sea, que no es que lo maneja la mayoría de la sociedad. Entonces, como que, bueno, toda esa situación hizo que, bueno, uno ya después va tomando forma de ahí ponerle la palabra atentado, ¿no? Porque sí. Eso fue sí, incluso, de explosión, atentado. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Incluso tengo entendido que la cantidad de pólvora necesaria para la explosión, que fue en un matafuego, ¿no? El dispositivo, sí, que se utilizó presuntamente, no es algo que se pueda reunir fácilmente. Entonces da cuenta de un nivel de organización de atrás, que no eran cuatro loquitos sueltos, como se suele decir, o sí, lo que o que se despertaron y vieron por YouTube, vamos a hacerlo. Claro, claro. No, y después también la magnitud, que nosotros tenemos enfrente un edificio con 7 pisos, con más de 7 pisos, pero rompió los vidrios de los 7 primeros pisos, la explosión, o sea, para tomar dimensión, y 50 metros a la redonda. Entonces, que fue un evento que no solo nos perjudicó a nosotros, sino con la comunidad con la que nosotros convivimos diariamente hace más de 10 años. Entonces, los vecinos también decían, bueno, nunca pasó nada, siempre estamos bien, los chicos están acá hace 10 años, así que bueno, también nos quedamos con eso, ¿no? Como que los vecinos también saben quiénes son. No se lastimó el vínculo con los vecinos. No. Digo, porque por ahí había cierta, no sé si intencionalidad como tanto, pero cierto eje de la cobertura de la noticia eran los daños de los comerciantes, que claro, vos sos comerciante, se te rompe un vidrio, lo tenés que pagar, es todo un problema, pero de alguna manera queda en un segundo plano esto, sabiendo esto que decíamos, ¿no? Del nivel de organización y de también la mente criminalidad. En ese momento también ayudamos a los vecinos. a todos los vecinos que tuvieron rotura, sabiendo que no fue nuestra responsabilidad, pero también entendiendo el momento que estaban pasando también nosotros y los vecinos, y así. Bien, mira, ese dato no lo sabía. Y también nos sirvió también para tomar magnitud de lo que había sucedido. Claro, me imagino. Así que sí, así. Me imagino. Ayer en un poco nos contabas qué es la Cámpora, qué es lo que hacen, pero vos debés saber que para mucha gente que por ahí no es del palo de la política, que no sabe, que no tiene idea, no le interesa, por ahí no entiende qué es lo que hace un joven que se mete en política, que por ahí la ve la política como una cosa de diputados, de senadores, de funcionarios, de ponerse un saco, camisa y corbata. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen en el Ateneo Néstor Kirchner? ¿Qué hacen como agrupación? ¿Qué hace la Cámpora? ¿Qué hace un militante? Y también, ¿no? Ya por ahí, un poco más de opinión tuya, ¿qué es lo que hacen que molesta tanto? ¿Qué es lo que hace tanto, o qué es lo que hace la política que molesta tanto a algunos, como para tratar de entender por qué tomaron esta represalia? No, eso no lo vamos a entender nunca, el porqué de tanta represalia. Somos una organización política que tenemos, bueno, obviamente una inserción en territorial, que tenemos unidades territoriales, barrios donde trabajamos. También hoy siendo gobierno articulamos políticas del Estado para llevarle soluciones al vecino, para que el vecino no tenga que venir, por ejemplo, hasta el centro, sino tratar de brindarle soluciones en territorio. Después tenemos jornadas solidarias, trabajo con instituciones. Tenemos también áreas de formación política, porque creo que lo más importante es formarse políticamente. Sí. Tenemos jornadas donde discutimos, debatimos, pensamos colectivamente. Después tenemos frentes de trabajo, como frente de abogados, frente de salud, frente de mujeres y diversidades, cultura, y ahí vamos trabajando actividades. O sea, me parece que... Y para mí también es mucho más, también nos excede también de lo que es la organización, ¿no? Creo que, no sé si les molesta, pero la juventud pensando futuro, me parece que eso es, ¿no? Con justicia social, creo que vivimos en una ciudad que es terriblemente desigual. O sea, a mí uno recorre los barrios de Bahía y tiene un cordón que... Sí, la cierra, que la cierra un cordón a la ciudad si la mirás de arriba... Que tienen necesidades estructurales, y creo que ahí es donde está la organización, ¿no? Donde está la Cámpora, donde tenemos los ojos, el corazón y el cuerpo, ¿no? En ese sector que creemos que necesita solución. Bien. Y bueno, mañana una fecha muy especial, no solo por este triste aniversario del atentado, son 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, son 50 de Asunción de Cámpora, que le da el nombre a la agrupación a la que vos pertenecés, y por supuesto la expectativa por un nuevo discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que ya creo que no hay dudas de que no va a ser candidata. Por ahí uno escucha a alguno que dice, bueno, quizá esta la convencemos. Yo creería que no, que ya está cerrado ese tema, pero genera mucha expectativa, ¿no? Lo que pueda decir mañana Cristina. ¿Cómo lo viven esto desde la Cámpora acá en Bahía Blanca? ¿Viajan a la plaza? ¿Se juntan para verlo? ¿Qué esperan para mañana? Bueno, obviamente movilizamos a la plaza. Creo que más allá, creo que mañana va a ser un día histórico. De verdad, creo que toda la gente que se va a trasladar para celebrar también los 20 años de la vuelta a un proyecto político, ¿no? Yo creo que lo que nos dio Néstor y Cristina es un proyecto político, si bien en esta nueva era. Entonces me parece que celebramos eso, pero también entendemos las coyunturas, y obviamente estamos todos con la ansiedad de qué va a decir Cristina mañana, pero me parece que hay que bajar y escuchar y estar permeables a lo que diga, ¿no? Ya nos dijo, bueno, comprensión de texto, ya lo dijo muchas veces, pero me parece que mañana, yo creo que mañana va a ser un día que va a quedar para la historia. Ya. Sí, aparte va a ser, digamos... Y aparte en clave de unidad, porque las fotos que se vieron, la reunión ayer con diferentes sectores, sí. Creo que ya está planteando la estrategia electoral y de cara a un nuevo proceso, ¿no? Un proceso electoral. Bueno, que creo que la movilización es como la excusa también para ir ese armado electoral de nuevo, que podamos convencer y que tenga que ver con un programa también de gobierno, ¿no? justamente estamos a un mes del cierre de listas y se van viendo esas fotos que son, de alguna manera, reflejan cómo se van ordenando las fichas en el tablero del peronismo, ¿no? Vemos más dirigentes que se acercan justamente a Cristina Fernández de Kirchner, que no va a ser candidata, pero parece ser que va a tener la lapicera. El rol de conducción la tiene y lo va a tener en esta central en esta elección. Sí, y la propuesta de ella que la viene, o más que propuesta, el pedido de ella que viene mencionándolo en sus últimas apariciones, ¿no? De tener un programa de gobierno que quizá es lo que le ha faltado al frente de todos, ¿verdad? Un rumbo concreto. Sí, creo que es ese paso de ser un frente electoral a un frente de gobierno incluye un programa de gobierno, ¿no? Y también en este momento que tenemos el FMI nuevamente, de nuevo, Sí. parece que tiene que ser un proyecto político con coraje y como es, no, bueno, vamos por esto, ¿no? Y porque pasa que es terriblemente desigual y no, hoy tenemos un país desigual, con crecimiento, pero sin redistribución del ingreso. Entonces, Así es. creo que eso es a lo que tiene que apuntar el programa de gobierno, ¿no? A la redistribución de la riqueza. Y Sí. más con las nuevas inversiones que vienen, estamos a un paso de tener el gasoducto, litio, petróleo, industria, porque la industria creció, pero los trabajadores están empobrecidos. Entonces, eso, que ya lo había dicho ella, hay que alinear tarifa, Sí. salario, bueno. Bueno, el lineamiento del programa está bastante claro a todo lo que vos dijiste. Habría que agregarle también la rediscusión del acuerdo con el Con el fondo. FMI, claro, que ella lo ha mencionado varias veces, que ha dicho que es inflacionario. Y también volviendo un poco a lo que tiene que ver con la. También esa y fue ilegal el acuerdo con o sea, se mantuvo. Sí, claro, sí, violó el estatuto del Fondo Monetario Internacional y aquí no tuvo el control del Congreso. Pareciera ser que el último escollo para que el Frente de Todos, el peronismo o como se llame en estas elecciones tenga una estrategia electoral competitiva es que se acuerde un candidato de unidad, ¿no? Sabiendo que la foto del domingo de las PASO seguramente, si no hay unidad en el oficialismo, lo va a mostrar a sus candidatos por detrás de los de Juntos por el Cambio o incluso del propio Javier Milei. ¿Crees que se pueda llegar a esta unidad? Y hablamos también de las fotos que venimos viendo. Una de esas, la de Guado de Pedro con intendentes, con Máximo Kirchner, que es un importante referente del Frente de Todos. ¿Crees que puede llegar a ser Guado de Pedro el elegido o esa síntesis para esta nueva etapa que tiene el peronismo? ¿Y qué visión tenés de él? No, yo la verdad que pienso que tenemos que bajar todas las ansiedades, Sí. ¿no? No, uno ve fotos y demás, pero me parece que en este momento hay que ser prudente y esperar a las definiciones de Cristina, ¿no? Que creo que eso es lo que vamos a esperar, lo que dice el miércoles, lo que dice el jueves, pero también mañana, pero también ver cómo se sucede, ¿no? Que confío en esa estrategia electoral. Creo que las fotos por ahí son pistas, pero me parece que lo más certero es bajarlas. Lo digo para mí sobre todo, Sí. bajar las densidades y esperar las definiciones de nuestra conducción. Pero la definición no necesariamente llega mañana. Puede la Claramente no. Puede ser que la ansiedad siga el fin de semana largo, Sí. pero me parece que hay una tendencia estamos a un mes Sí. y que siempre fue en esas etapas, en el 2019 fue el 18 de mayo que Claro. dijo que iba a ser Alberto y ahí se fue acomodando la fuerza. Creo que ahora también estamos en esos márgenes de tiempo para poder acomodar el escenario. Y a los que dicen es ella o nada, ¿qué le dirías, no? A ese votante del Frente de Todos, votante de Cristina, que no piensa en otros candidatos, que por ahí está un poco desencantado por incluso la elección que hizo Cristina Fernández de Kirchner de Alberto y después no se sintió representado por Alberto y ahora dice, bueno, yo qué sé si no me vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué le dirías a ese votante? Lo que me digo a mí mismo, que lo que me digo a mí, que confíe en su conducción, creo que es que nuestra conducción política es Cristina y que confiemos en lo que la compañera decide. Me parece que estamos también en un momento complejo, pero que me parece que el momento es confiar en la conducción de Cristina, porque en ese momento cuando tomó la decisión también fue que no tengamos otro año de macrismo. Seguro. Hubiera sido una pandemia con macrismo, hubiera sido una profundización de la crisis, o sea, no digo que no hayamos que ahora estemos mejor, o sea, que podríamos haber estado mejor, pero me parece que en ese momento fue la decisión estructural y coyuntural. Bien. Para no tener 4 años de macrismo. Entonces, me parece que, nada, lo que digo siempre, hay que confiar en la conducción. Nosotros somos peronistas y tenemos conducciones. Confiar en la compañera. Bien. La última, Ayelen. ¿Qué le dirías a ese joven, a esa joven que por ahí viene de una casa donde no les gusta el peronismo, no les gusta la política, o la política es mala palabra, que de pronto se siente seducido por los gritos de algún candidato, ¿no? Y bueno, mañana tenemos la oportunidad, como vos dijiste, histórica, coincido, de escuchar a Cristina en Plaza de Mayo. ¿Por qué ese joven debería escucharla? Y también, ¿por qué debería romper el prejuicio con lo que es la Cámpora, que se ha dicho cosas horrendas y totalmente desatinadas sobre lo que es tu agrupación? Yo creo que aquel compañero, compañera o joven, aquella compañera mujer que esté dudando, que se quite los prejuicios, me parece que tenemos que ir en una sociedad sin menos prejuicios y sin menos tele, ¿no? O lo que dicen los medios de comunicación hegemónica, y que se acerque, que va a encontrar compañeros, compañeras que quieren hacer de esta ciudad y de nuestra patria chica y de nuestro país un lugar mejor para vivir, y que se acerque, que va a encontrar, que nos va a encontrar con los brazos abiertos. Muchas gracias, Ayelen. De nada, gracias. Conversamos con la senadora provincial Ayelen Durán, del Frente de Todos.